Andrea Castana desapareció en el sendero de la Cruz el miércoles a la siesta y su cuerpo fue hallado el viernes a la tarde, alrededor de las 19 horas. En el caso de Hernán Sánchez, Hernán se encontraba desaparecido desde el 19 de diciembre del año pasado y su cuerpo también fue hallado el día viernes en el marco de la búsqueda del operativo que se lanzó para encontrar a Andrea. Y el cuerpo fue hallado en el ingreso al sendero de la Cruz, pero en el acceso que está por calle La Rioja. El hecho de que se haya encontrado este cuerpo de manera fortuita, ¿no?, en el marco de otro operativo de búsqueda lanzado, es lo que ha generado indignación, bronca, dolor, que los vecinos de Villa Carlos Paz lo han expresado desde el primer momento.